Se está llevando la pelota el conjunto de Cerrito. La tiran hacia adelante para Sastre. Se pasa en la carrera. Muchas ganas del 23 que acaba de entrar. Cierra en el fondo Guzmán Rodríguez. La tira hacia la mitad de la cancha. Media vuelta y escapa con la pelota Alexander Bacharo. Colocan para Viega. Pase abierto sobre la izquierda. Va el delantero. Cuidado con Martín Fernández que está en el área. Centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol del Boston! Gol de Boston River, cabezazo en el segundo palo. Solo así podría llegar el tanto, un pase que sobró a los defensores de Cerrito y entró destapado desde atrás para meter el cocazo el delantero, anotando la apertura del score. Amigos oyentes, sobre los 15 minutos de este segundo tiempo, Rodríguez, Alan Rodríguez, creo yo, con un impecable golpe de cabeza pone la apertura del score. A los 15 minutos gana el Boston, gana el conjunto Sastre. 1-0, cabezazo implacable del delantero del conjunto de Boston River para que se metiera en el arco. Llegó a rozarla el buen arquero del conjunto de Cerrito, pero no la podían sacar ni tres arqueros. Para mí, Alan Rodríguez, con golpe de cabeza, dice que Boston River está ganando 1-0, Flores. Pero tipos que digo yo, juegan más en este equipo de Boston, que tiene que andar mucho más en los partidos. No puede desaparecer tanto. No está jugando con la continuidad de antes. Un jugador de ida y vuelta, un jugador de buen porte, de buen pase de pelota. Ahora aparece en una posición distinta a definir. Le da, ante su ausencia, para mi gusto, de mejor funcionamiento que enriquece al equipo en general, aparece para definir. En un partido donde no se veía venir el gol, aparece Boston River, decíamos recién, una pequeña leve ventaja en el funcionamiento. Estaba más arriba, se le vino sobre el arco de Cerrito de la Rea. Para complicarle la vida, Cerrito lo estaba peleando el partido y llega a este gol. Confusión por el sector derecho, donde ya no está Perujo, donde aparece Velázquez, por ahí vino el gol. Muy mal parado el equipo de Cerrito por la derecha. El centro, Rodríguez se elevó casi solo, la metió bien adentro. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer.